Yo, viene la canción. Ya no te puedo perdonar. Los Ronis, Diana, con cariño. Quererte como yo te quiero, nadie te volverá a querer. Conmigo tú eras tan feliz, pues tienes un amor. Y cantamos como dice. Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero verte más. Ya no te puedo perdonar, mejor no vuelvas nunca más. Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero verte más. Ya no te puedo perdonar, mejor no vuelvas nunca más. Ya no quiero volver a verte, ya no te puedo perdonar. Has jugado con mi cariño y te has burlado de mi amor. Quererte como yo te quiero, nadie te volverá a querer. Conmigo tú eras tan feliz, pues tienes un amor igual. Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero verte más. Ya no te puedo perdonar, mejor no vuelvas nunca. Y el aplauso fuerte. ¿Dónde está el aplauso? Felicidades. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a dedicar a los grandes amigos que están presentes.